Este es Gocardo con el portal. Qué pao con su. Ya. Qué pao. Bling, bling. Yao. Bling. Oye. Yigiri. Con lunitud. Por más que se mueren, en la raya mueren, por más que cooperen. Con el mundo y no, no pueden, todavía deben. Sigue ladrándome de lejos, falfullero. El problema yo mismo lo prego. Yo tengo cojones. Muchas veces hasta que yo me quedo, yo puse una tregua y tú seguiste dándome mi lengua. Perdón de mi familia, esto es cuestión del que más tenga. Babilla, lírica de guerra, esto es cosa seria. A mi guacho como tú, yo le he quitado la media. Sigan boconeando, eso es lo de ustedes. Habla todo lo que tú quieras, si me toca te mueres. Sea la madre el miedo y del que te lo mete. Volteo, ellos son juguetes de su puerco. Aunque me tiren, aunque conspiren, los lechones de espina no conviven. Fuego, Julio Voltio con el coco y el tego.